Bienvenidos a esta tercera entrada del podcast de Rackman La Roja. Bienvenidos. Hoy es 11 de junio, fecha en la que hace 30 años moría John Wayne. Precisamente por ese motivo, hoy quiero dedicarme a hablar un poquito de no solo John Wayne, que me resulta bastante interesante, como también de otros actores que han marcado el cine del oeste, como puede ser el mismo Clint Eastwood, que fue su más directo competidor, al menos visto ahora con la perspectiva del tiempo, y también de los compositores que acompañaron aquellas fantásticas películas. Por ejemplo, la melodía que estamos escuchando es de Elmer Bernstein, que fue el compositor de la banda sonora de la última película protagonizada por John Wayne, El Pistolero. Es lo que podemos oír. Pero la contribución de Elmer Bernstein no se limitó solamente a esta película. También trabajó en Los Comancheros, Los Cuatro Hijos de Cathy Elder. Digamos que fue uno de los compositores que marcó lo que sería la música del oeste, junto con el otro clásico que estaba, por decirlo de alguna manera, en el otro bando, que fue Ennio Morricone junto a Clint Eastwood, con sus maravillosas bandas sonoras que hacían que el diálogo no fuera necesario, lo expresaban ellos solos. ¿Y qué más podría decir sobre el personaje de John Wayne? No soy la persona que más datos tiene precisamente sobre este actor, ya que lo que sé me ha llegado precisamente de la lectura de 4 artículos a través de internet. Sí que he leído, por ejemplo, que Sylvester Stallone adoraba el cine de John Wayne, le encantaba su forma de actuar y decía que le había influido. No me extrañaría nada, ya que uno de sus personajes en la película Cobra, una película ya muy desfasada pero interesante para ver, sobre todo si no hay nada más en la pantalla, se llamaba Marion. Marion era el nombre de pila de John Wayne y fue Raoul Walsh el que se lo cambió después por John Wayne para darle, digamos, un toque más comercial. Me imagino que también esta idea del toque comercial se fue un poco de la mano ante la personalidad de John Wayne, ya que a fin de cuentas como actor no era nada malo, tampoco era excelente, pero su propia personalidad y su carisma, así como su voz, que los que han visto la película en doblaje en castellano no la han podido disfrutar, pero siempre se puede ver en el YouTube algunos extractos, su voz, como decía, sus movimientos, su elegancia, fueron los que terminaron de forjar esa leyenda. Y dentro de esta mitificación del personaje, hay que añadir, según lo que he leído, que tanto Mao como Stalin tenían planes para asesinarlo, ya que hubiera sido un golpe teóricamente y según ellos a la moral norteamericana y al capitalismo. Yo no sé si realmente hubiese sido un golpe así, pero desde luego hay formas más interesantes de golpear ideales que no matando a un pobre señor que se dedica simplemente a representar un papel en la pantalla. Y precisamente ahora, escuchando la banda sonora de Ennio Morricone, me viene a la mente otra de las ideas, leyendas urbanas que hay extendidas, que no sé si son ciertas o no, me imagino que lo son, no tienen pinta de no serlo. Y es que en su momento Clint Eastwood quiso protagonizar una película con John Wayne, los dos juntos. Y de hecho le mandó el guión, etcétera. A lo que John Wayne se negó, ya que él seleccionaba las películas que quería protagonizar en base a lo que transmitían, y no admitía que en estas películas hubiera una serie de valores o de moral con la que él no comulgara. Esto se puede ver como toda una pena, ya que tanto John Wayne como Clint Eastwood han sido los dos grandes actores del cine western o del oeste. Pero bueno, a fin de cuentas, me parece bien la situación. Un duelo interpretativo no hubiese sido favorable, yo creo, que a ninguno de los dos. Aunque Clint Eastwood tuviera muchas más dotes de actor, todavía era joven, relativamente joven, y probablemente John Wayne hubiese ganado la batalla más por experiencia que no por capacidades ni por dotes interpretativas. Pero sigamos un poquito con John Wayne, el actor feo, fuerte y formal, como él mismo se quiso definir. Ese era el epitafio que quería para su lápida y que, por una serie de circunstancias, no figura en la misma. Una pena, ya que él mismo se definió a su gusto, cosa que no todo el mundo puede hacer. Digamos que John Wayne, siguiendo un poquito con el hilo de su personaje, se ha dicho que encarnó valores conservadores y retrógrados de Norteamérica. Es curioso que siempre se hable de John Wayne como persona y no tanto como actor. Eso demuestra que, encarnara lo que encarnara, era una persona con un fuerte carácter, nada despreciable ni desdeñable, que consiguió incluso imponerse por encima de sus actuaciones, lo cual es bastante difícil. Y es que, partiendo de la base de que John Wayne seleccionaba muy mucho los papeles, resulta difícil pensar que si él mismo los elegía porque iban de acuerdo a su moral y a su forma de pensar, no fueran parte de él. He leído en un foro, en una noticia de un periódico, que la gente parece como que tiene una doble posición ante las películas de John Wayne y lo que éstas transmitían. Yo, sinceramente, no quiero meterme mucho en camisas de once varas, pero no deja de llamarme la atención ciertas frases que leo, ¿no? Por ejemplo, que dicen que el mendrugo de John Wayne manejaba la pelirroja en El hombre tranquilo como si fuera un trapo de cocina. Y dice la persona que deja el comentario, que se imagina que todas las que se dejan manejar y aguantar por sus fieles esposos y casposos estarán apoyando a este John Wayne. Concluye su opinión diciendo que es una pena que se sigan emitiendo estas películas ante nuestros encefalogramas planos en la televisión. Yo, sinceramente, no he visto casualidades la película del hombre tranquilo, pero sí he visto alguna otra en la que, debido a la época y probablemente a una mentalidad un poquito más retrógrada, se veía como le daban una torta a una mujer. Estaba acordándome de Hilda. No creo que realmente detrás de ello haya una defensa al maltrato a las mujeres. Lo que más bien creo es que eso, que algunos ven como un ejemplo de maltrato, lo que hace, digamos, es marcar un cierto límite hasta donde se puede llegar. Y por otra parte, tampoco entiendo mucho todo este rollo que se genera sobre el trato a las mujeres en el cine, ya que mucho pedimos las mujeres, o piden, igualdades laborales, salariales, etcétera. Bien, si te pedimos todo eso, tendremos que admitir que todo ello conlleva algo bueno y algo malo. Entonces, el hecho de que te den un bofetón cuando te pasas de la raya viene a ser lo mismo que una pelea de turno entre dos amigos. No hay por qué mosquearse, siempre y cuando sea esporádico. Lo que está mal sería el maltrato continuo, que parece que es lo que perdemos de vista. Como si en esas películas lo que se propusiera es estar constantemente dándole de tortas a alguien. Yo no lo he visto nunca. De todas formas, dentro de todos estos comentarios que he visto, había gente que encontraba maravilloso el comportamiento de John Wayne y lo encontraban pues muy razonable. Y deseaban que ojalá hoy en día esos valores caducos, etcétera, pervivieran. Yo no voy a meterme tanto en valores caducos ni en defender teorías obsoletas que ya caen por su propio peso, sino en una cuestión de valor, que es lo que a mí me vienen a transmitir estas películas. Es esa capacidad que puede tener el ser humano para sobreponerse tanto a la dificultad como a la adversidad, y él solo, sin necesidad de buscar apoyos extraños en nada ni en nadie. ¿Qué es lo que realmente vienen a transmitir tanto Clint Eastwood como John Wayne? De hecho, en el caso de John Wayne estamos ante un ser humano que ha sido mitificado a través de sus propios personajes, pero también a través de sus actos. Habrá gente que desee que su modelo perviva, pero más que su forma de pensar, a mí lo que me gusta es su forma de manifestarse. Personalmente, echo de menos a gente con el valor necesario para expresar sus ideas sin importarles una higa lo que piensen los demás. En este mundo de puñalada trapera que hemos montado, eso ya no abunda. Lo que abunda precisamente es la puñalada trapera, el te pongo una sonrisa falsa y luego te despellejo vivo cuando te des media vuelta y no estés delante para poder defenderte. Tal vez John Wayne no trabajó con Clint Eastwood, pero cualquiera de ellos dos hubiera podido protagonizar la película de Gran Torino sin ningún problema. Ambos comparten una fidelidad a la verdad y al valor que ya hoy en día escasea. Tal vez, precisamente por ser ambos tan similares en algunos aspectos, por eso no llegaron nunca a trabajar juntos. Los extremos se tocan. De todas formas, me gustaría añadir, aunque esto me vaya a convertir en una persona poco popular, que esta mañana, cuando he salido a hacer la compra para el día, mientras me daba el paseo, me he dedicado a observar a la gente. Y, francamente, lo único que me he encontrado así han sido una serie de punkis que me parecen muy bien sus ideas, pero por Dios que se duchen. Unos cuantos orientales que estaban paseando o bien habían salido a lo mismo que yo. Gente trabajando en la obra. Mucho inmigrante, más o menos llamativo, y unos cuantos pijos del barrio que, pues, bueno, por desgracia, el vivir en una zona donde la gente es pija, eso es inevitable. Y al final de toda la mañana, lo único que realmente me ha quedado grabado ha sido una parejita de ancianos, no sé cuántos años tendrían unos 70 o así, pero vamos, se han parado a ver una moto, una Dragstar. La miraban con curiosidad y a la vez con gusto, diciendo qué bonita es y tal, ¿no? Y me he parado a hablar con ellos y les he comentado pues que es una moto muy buena, fantástica, que a mí me gusta mucho, que había pensado en comprármela, etcétera. Ha sido el único momento de charla digna en toda la mañana, ya que en el resto de sitios a donde he ido, aunque me hayan podido tratar con mayor o menor cortesía, al final todo se limita a págame, que yo he hecho mi trabajo y tu deber es pagar. Y ahí se acaba todo. Ya la parte de apreciar el trabajo a la gente le da igual. Te dicen, no, yo he cumplido con mi parte, tú tienes que cumplir con la tuya, efectivamente. Pero ¿dónde han quedado las relaciones humanas? Y es a lo que quería llegar. Son estas relaciones humanas las que tal vez sean más manifiestas en el cine de vaqueros, y tal vez a través de John Wayne y de Clint Eastwood se pueda ver en qué consiste una relación. Por ejemplo, en El bueno, el feo y el malo, al final el que paga el pato de todo es precisamente el malo, Lee Van Cleef, ya que el bueno y el feo, es decir, Clint Eastwood y Eli Wallach, sabían de qué pie cojeaban cada uno de ellos, y aunque su unión estaba disuelta, en la práctica seguían manteniéndola frente a amenazas externas. De todas formas, pese a las vueltas que se le puedan dar al tema de la dignidad humana y las relaciones, la conclusión está clara. El cine de vaqueros fue el máximo exponente de las relaciones entre diferentes personas que tienen un código de honor y un código ético, tal vez particular, que puede gustarnos o no, pero que lo llevan a rajatabla. Y eso es realmente lo que se puede apreciar en todas las películas de John Wayne. Y precisamente, teniendo en cuenta que era el 30 aniversario de su muerte, quería dedicarle pues unas pocas palabras, simplemente como aficionada al cine de vaqueros, que disfruto viendo aquellas maravillosas películas.